al fin del camino. Tanta costumbre nos rebasó. Confieso que perdimos toda la ilusión. Estoy contigo frente al destino, cantando y abriéndome el corazón. Pues no será fácil jamás decir adiós. FM 106.9, mucho más música. Thank you.

quieras. Ponte Exa 106.9. Ponte Exa 106.9. Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio. Que te quiero, dale mami, no tengas miedo. Tú me quieres y yo te quiero. Olvídate de la fama y el dinero y vámonos juntos al cielo. Puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor.

Exa FM. Exa FM. 106.9. Mucho más música. Música, música, música. Sabes que yo no sé olvidar, me tiembla el corazón, me falta voluntad, tú mi peor debilidad, te miro y mi valor se empieza. De música y sentimientos. Es Exa. Exa FM 106.9. Mucho más música. Yeah.

que debes hacer. Un curso recto que nunca debes perder. Pero estás a tiempo y es el momento para salirte ya. Un modo perfecto, común y correcto de la infelicidad. Solo tú eres tú. Si no tienes a nadie, eres tú, solo tú. FM 106.9, mucho más música. Cuando

Muchas gracias. Exa. Exa FM. 106.9. Mucho más música. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. De música y sentimientos. Es Exa. Exa FM 106.9. Mucho más música. Estoy sangrando y mis venas queman, mis lágrimas filosas rasgan mi ser. Mi mente no termina de crear historias, las sábanas de mi alma están sin tu piel. Dicen que el frío ni es como el invierno, tan crudo como un hongo que puede hablar. La droga de tu boca me dosifica, me estoy volviendo adicto a tu maldad. Que una

de mi voz gritando a la ciudad. Pues nunca me habló de ti. Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad. Con mucho love and peace. Pues me haces reír, me haces llorar, a las demás discriminar. Es lo que me haces tú. En una cuerda floja caminar y por ti hasta matar. Es lo que me haces tú. Y yo no pensé que fuera a ser así. Mi cuerpo adicto a ti. Es lo que me haces tú. Uy, uy, uy, uy. Yo no pensé que fuera a ser así. Mi cuerpo adicto a ti. Eres tú. Yo sé que a veces soy difícil de entender, pero tú siempre me comprendes. Y cada vez que disfruto de tu presencia, ausencia, hace brillar tu ausencia. Cuando no estás, pues me haces reír, me haces llorar, a las demás discriminar. Es lo que me haces tú. En una cuerda floja caminar y por ti hasta matar. Eres tú. Y yo no pensé que fuera a ser así. Mi cuerpo adicto a ti. Es lo que me haces tú. Uy, uy, uy, uy. Yo no pensé que fuera a ser así. Mi cuerpo adicto a ti. Eres tú. Shubiruru bom bom. Yesukar. Shubiruru bom bom. Yesukar. Shubiruru bom bom. Solo tú. Como quieras, ponte Exa. Porque en Exa todo es posible. Exa FM 106.9. Mucho más música. Canto de tristeza. Porque lo nuestro terminó. Que nunca llores, que nunca sufras así. Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar. Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño. Tu olvido, tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Adiós, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor. Exa. Ponte Exa. Porque Exa tiene más música todo el día. Exa FM 106.9. Cielo.

como quieras. Ponte Exa. Ponte Exa. Porque Exa toca más música nueva. Exa FM 106.9. Mucho más música. Exa. Porque nadie toca más música que Exa. Exa FM 106.9. Vaya. llévame de ser preciso por la semblanza de tu sombra. Yo sé que tú prendes la luz y en mi vida te asomas como las blancas palomas cuando la plaza se toma. Un vuelo inmortal quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad, me estoy volviendo a enamorar. La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil. El corazón, droga que me hace inmune ante el dolor, gotas de agua dulce, rayo de sol. Lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil. Ponte Exa. Ponte Exa. Porque nadie toca más canciones de tus artistas favoritos que Exa. Como quieras. Ponte Exa. 106.9. En la suite 16. Lo que empieza no termina. El minibar al Edén. En mi nada. Compañía. Era ese sabor en tu piel. Azúcar revuelto con miel. Así que me llené de coraje. Me fue a caminar por el lado salvaje. Pensando me mires así. Ya sé lo que quieres de mí. Que no hay que ser evidente aquí. Para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Tu hecho está hecho. Volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento también todo lo que se vale contigo. Nunca es suficiente. Impaciente, por una llamada de la recepción. Cuando te quejaba, la 17. No puedo ser nada normal, acabar eligiendo tan mal. Materia de hombres y todo, no experto siempre en repetir mis errores. No es ceguera, peor que no querer mirar. Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar. Tu hecho está hecho, volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento también todo lo que se vale contigo. Nunca es suficiente. Nunca me sentí tan fuera de lugar. Nunca tanto se escapó de mi control. Pero todo en este mundo es temporal. Yo. Nunca me sentí tan fuera de lugar. Nunca tanto se escapó de mi control. Pero todo este mundo es temporal. Y en eso no decido yo. Lo hecho está hecho. Volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento también todo lo que se vale contigo. Nunca es suficiente. Siento también todo lo que se va. Ponte Exa. Ponte Exa. Porque Exa toca más música nueva. Exa FM 106.9. Mucho más música. Música. ves todo en mí. Controlas mi respiración y el vencerme a ti. De música y sentimientos. Como quieras. Ponte Exa 106.9. Yeah.

Exa FM 106.9. Mucho más música. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. Más música y más de tus artistas favoritos. Exa FM 106.9. Mucho más música. Exa FM XHATA 106.9. Transmitiendo con 7000 watts de potencia. Su poder es más tu pierna y de... propiedad del señor Maldonado. Esa joya, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo general son propiedad del señor Matanza. Buenas generas y alcohol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién vivirá. Esta y esta tierra y ese paso son propiedad del señor Matanza. Mejor llevar mi amor profundo no rompa por ti. We'll be right back. stars, but somehow still lived on. I wish I was a sentimental ornament you hung on. The Christmas tree, I wish I was the star that went on top. I wish I was the evidence. I wish I was the clowns. All 50 million hands up raised and open toward the sky. Your house key on. I wish I was the